Probablemente usted ha oído a alguien decir que no tiene ningún problema con las tentaciones, en tanto que lo que usted se pregunta en realidad es, ¿cómo puedo vencer la tentación? Hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah considera la respuesta bíblica a esta experiencia que es parte de todo ser humano, sea cristiano o no. De su nueva serie, 10 preguntas que los cristianos preguntan, con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir la conclusión de su mensaje, ¿cómo puedo vencer la tentación? Gracias por acompañarnos hoy, aquí, en Momento Decisivo, al continuar nuestra consideración del tema de la tentación. Hoy, vamos a mirar cómo hacer uso o echar mano del escape que Dios siempre provee para cuando enfrentamos la tentación. Vamos a aprender unas cuantas cosas que nos ayudarán a nosotros también. Siga en sintonía mientras concluimos nuestra consideración del tema ¿cómo puedo vencer la tentación? Y permítanme recordarles que usted puede obtener su ejemplar de este libro, que tiene 10 capítulos que tratan de los asuntos que enfrentamos en estos mismos días, todos nosotros que somos cristianos según la Biblia. El libro se titula 10 preguntas que los cristianos preguntan. Vamos a hablar de muchas de estas cosas. El libro ya está en español por primera vez. Asegúrese de ordenar hoy mismo su ejemplar del libro titulado 10 preguntas que los cristianos preguntan. Escríbanos a info@momentodecisivo.org. Tal vez usted también quiera preguntar sobre otros materiales que están disponibles, si quiere utilizar esto como tema para la enseñanza. Tenemos el paquete de discos compactos y el libro en español, así que, como ven, estos son días emocionantes. Estamos enseñando verdades importantes. Nos alegramos de que usted nos acompañe escuchando y aprendiendo. Así que, con esto en mente, concluyamos lo que empezamos ayer hablando de ¿cómo puedo vencer la tentación? Sino en realidad conocerle y amarle, lo cambia todo. Y más frecuentemente de lo que pensamos, el poder en el momento de la tentación nos viene debido a que llenamos nuestra mente con el Señor y quién es Él, y no hay espacio para los sustitutos baratos del mundo. Por favor, noten que la palabra salida en este versículo es una palabra crítica. La palabra griega que se traduce salida tiene la connotación de un pasaje estrecho en un cañón traicionero. El cuadro es que uno ha descendido a ese cañón y al mirar alrededor parece que no hay salida. Uno está atascado y no sabe cómo salir del cañón. Y de repente se llega a un pasaje muy estrecho y se ve desde el principio del mismo que a la larga lo llevará a salir del cañón. Pablo dice que si uno ve ese pequeño sendero, no hay que dejarlo pasar. Permítame decirle algo en cuanto al camino de salida cuando se trata de la tentación. Es como una imagen verbal. La tentación es como estar en el cañón, pero si uno está alerta, verá que hay una salida. ¿Por qué una persona en el cañón de la tentación no toma la salida? Piensan al respecto. Piensan que tal vez haya otra salida. Piensan que más tarde tomarán una decisión. Lo que la palabra de Dios dice es que en toda tentación siempre hay una manera de escapar. Cuando uno la ve, cuando uno la percibe, es mejor que la tome. No dice que hay dos salidas, dice que hay una salida. Ahora, permítame traducir eso a la clase de tentaciones que enfrentamos como hombres y mujeres, como seguidores de Cristo, en tanto que es una promesa muy alentadora saber que Dios ha preparado una manera de escape para nosotros. No debemos darla por sentado. En la mayoría de las situaciones, la salida será un momento fugaz, un pensamiento fugaz. En medio de la tentación, oiremos al Espíritu de Dios o a su conciencia decir, eso está mal, no lo hagas. El camino de salida puede durar solo por un momento y si no se le toma, será demasiado tarde. He hablado con cientos de personas sobre el tema y casi siempre oigo esta historia. Doctor Jeremiah, hubo un momento cuando en realidad sabía que esto estaba mal y casi me escapé de eso, pero no lo hice. Y ahora mire lo que ha sucedido. La Biblia dice que cada vez que somos tentados, Dios siempre tiene un sendero para que salgamos de ese cañón. Pero no lo deje pasar. Tal vez nunca encuentre otro. Cuando viene el camino, tome la salida. Leí lo siguiente al preparar este mensaje. La guerra aérea sobre Bosnia a fines de la década de los 90 hizo famoso el escape de Scott O'Grady. El aviador estadounidense derribado evadió la captura por días en territorio enemigo hasta que helicópteros de rescate lo hallaron. Cuando el helicóptero aterrizó en un claro cerca de donde O'Grady estaba escondido, él no se quedó tranquilo en el matorral ni esperó que el piloto viniera a rescatarlo. Hizo caso omiso de la fatiga, luchó por entre los matorrales, sacó su arma y con toda onza de energía que le quedaba, corrió veloz al escape que le había sido provisto. Sus acciones son paralelas a la acción que Dios requiere de nosotros en la guerra espiritual. No debemos dar por sentado que debido a que Dios provee una salida de la tentación, no tenemos nada que hacer en nuestro propio rescate. Dios siempre provee la salida, pero nosotros debemos tomar esa salida. Y así, cuando usted esté en medio de la tentación, y no voy a describir ninguna tentación en particular hoy porque eso abarca toda la gama de lo que usted y yo enfrentamos de un día al siguiente, siempre habrá un momento en esa tentación en el que Dios ha provisto para usted una salida. Y no es que la salida no haya sido provista, es el hecho de que nosotros no tomamos esa salida cuando nos es provista. En lugar de la libertad que deseamos de la tentación, nos hallamos encerrados en el callejón sin salida. Así que, en 1 Corintios 10:13 aprendemos estas tres cosas. Que usted no está solo en la tentación, que es una experiencia común. La experiencia nunca será demasiado. Dios nunca permitirá que eso suceda y Dios siempre proveerá una manera para que usted sea victorioso si usted está alerta para verla. Ahora, habiendo dicho eso, quiero terminar esto con unos cuantos principios prácticos que brotan no solo de 1 Corintios, sino también de otros lugares de la Biblia. Quiero darles tantas municiones para que sean victoriosos sobre la tentación como pueda empacar en los pocos momentos que tenemos por delante. Así que, aquí van. Estas son algunas cosas que he anotado. Primero, reconozca la posibilidad de la tentación. Reconozca cómo trabaja la tentación. Reconozca que es posible. Algunos dicen, pues bien, yo no lidio con la tentación gran cosa y nada como eso me fastidia. Bien, usted es una persona muy inusual y la Biblia dice que es simplemente cuestión de tiempo porque toda persona es tentada. Permítame decirle cuán a menudo esto trabaja. Es interesante notar que en 1 Corintios 10, el versículo 13 viene inmediatamente después de lo que dice el versículo 12. Y escuchen lo que dice el versículo 12. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. En otras palabras, justo antes del versículo sobre la tentación, se nos da un principio, y este principio es este: ten cuidado en cuanto a una actitud arrogante respecto a tu propia invulnerabilidad. La Biblia dice que cuando uno piensa que está firme, entonces se es más vulnerable. Y, como saben, la Biblia también nos da algunas ilustraciones de personas que estuvieron en el pináculo del éxito y en ese momento cayeron en la tentación. David había subyugado a todos sus enemigos en su reino y su ejército estaba acabando de limpiar algunas de las cosas que era necesario limpiar. Él se quedó en casa. En el cenit de sus logros, ya como gobernador de ese mundo, David permitió que su guardia bajara y cayó en la tentación con Betsabé. Ustedes saben el resto de la historia. Vez tras vez, tanto en los relatos bíblicos que he leído como en los relatos de otros fuera de la Biblia, he hallado que somos más proclives a la tentación no cuando estamos en nuestro momento más bajo, sino cuando estamos en nuestro momento más alto. La Biblia dice que si uno piensa estar firme, hay que tener cuidado para no caer. Proverbios 16:18 lo dice de esta manera: antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. La soberbia u orgullo es el pecado número uno de Satanás. El orgullo lo meterá en problemas tanto como cualquier otra cosa que usted permite en su vida. No empiece a leer sus propios boletines de prensa. No empiece a pensar que usted es algo especial. No preste demasiada atención a las buenas cosas que la gente dice de usted. Agradezca a Dios por eso y continúe avanzando porque Él va a enviarle a alguien mañana que le dirá lo malo que es usted. Manténgase equilibrado. No suba demasiado. No descienda demasiado. Acepte el hecho de su humanidad. Agradézcale a Dios por las bendiciones que Él ha traído a su vida y no se entregue a pensar de sí mismo como que es alguien especial, porque tan pronto como usted sube a esa montaña, está a punto de resbalar. Y ese es el registro de la palabra de Dios y la historia de la humanidad. Número 2. ¿Notó usted que debemos orar en cuanto a la tentación antes de que ella ocurra? Pida de antemano ayuda en la tentación. He hallado 2 pasajes bíblicos en el Nuevo Testamento que nos dicen que debemos orar en cuanto a la tentación antes de que ella ocurra. La primera está en el Padre Nuestro. ¿Alguna vez han leído eso? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal o del maligno, como dicen otras versiones. En nuestro momento devocional, todos los días, debemos orar en cuanto a la tentación. Señor, hoy, voy a enfrentar algo que el enemigo va a echar en mi camino para tratar de descarriarme. Por favor, ayúdame a ser sensible a eso, verlo venir y tener la victoria sobre eso. Y luego, en Mateo, se nos dice, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y todos podemos decir amén a eso. Así que ore sobre esto en su tiempo devocional. La razón por la que muchos de nosotros fallamos en la batalla es porque esperamos que llegue la crisis para empezar a prepararnos espiritualmente. Y permítame decir otra cosa respecto a esto. Y les he dicho a los jóvenes esto desde que era pastor de jóvenes, en mis primeros días después de haber salido del seminario. Esto puede sonarles algo crudo, pero consigue martillar el punto. El lugar para decidir lo que uno cree en cuanto a las relaciones sexuales prematrimoniales, no es el adorable asiento posterior de un vehículo. Es mejor que tenga esa convicción en su corazón mucho antes de que se meta en una situación en donde ceder es una posibilidad. Decida lo que cree en cuanto a las cosas importantes de la vida antes de que venga la crisis. Ore en cuanto a la tentación antes de que suceda. Pídale a Dios que le dé la victoria sobre aquella tentación de la que usted ni siquiera sabe todavía cuál será. Y eso es lo que dicen las Escrituras. Reconozca la posibilidad de la tentación. Pida ayuda de antemano. Y esta es una que me encanta. Resista al diablo y él huirá de usted. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Recuerda usted cómo Jesús resistió al diablo? Le citó las Escrituras. En 3 ocasiones, Satanás trató de hacer que Jesús se rindiera a la tentación. Jesús fue tentado, pero no pecó debido a que nunca se rindió. ¿Cómo resistió a Satanás? Con su libro santo. Siempre me asombro cuando leo eso porque ¿saben ustedes dónde halló Jesús sus versículos para enfrentar a Satanás? Del libro de Deuteronomio. Citó 3 veces el libro de Deuteronomio y la Biblia dice cuando él acabó, Satanás le dejó. Resista al diablo y él huirá de usted. Pero note lo que dice, sométanse a Dios y resistan al diablo y el diablo huirá. La Biblia no dice que esto es algo pasivo con lo que estamos lidiando. Debemos intervenir activamente al enfrentar la tentación. Y luego note, número 4, aléjese de ciertas clases de tentaciones. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el Señor Jesús, por el Espíritu Santo, nos ha dado algunas instrucciones en su libro en cuanto a cierta clase de tentaciones. Permítame decirle que hay 3 cosas de las cuales la Biblia nos dice que debemos huir. Una de ellas es la inmoralidad. La otra es la codicia y la otra es la idolatría. Nunca trate de luchar contra la idolatría, ni contra la inmoralidad, ni contra la codicia. Aléjese de todo eso todo lo que pueda. Usted dice, ¿por qué es eso así? Porque esos pecados en particular parecen tener un poder increíble sobre los seres humanos, especialmente si usted confía en su propia fuerza para luchar contra eso. Si no huye de eso, será víctima de eso. No diga, pues bien, eso es cobardía. Yo voy a ponerme firme y luchar. ¿Bien? Yo le estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice. No se enrede con esos tres pecados. Huya de ellos todo lo que pueda. Les decía a los jóvenes hace años que la mejor manera de luchar contra la inmoralidad es el mejor par de zapatos deportivos que pueda comprar. Usted dice, ¿es eso verdad? Y lo es. Permítame decírselo. Eso le sucedió a José, ¿verdad? José, en el Antiguo Testamento, era un joven de bella presencia que trabajaba en el palacio del personaje más poderoso del mundo, el faraón. Era súbdito de un individuo llamado Potifar. La Biblia nos dice que la esposa de Potifar se enamoró de José y lo deseaba. Siempre estaba tentándolo, seduciéndole, ofreciéndosele, como diríamos en el mundo de hoy. En el capítulo 39 del libro de Génesis nos dice que un día, cuando todos los demás criados se habían ido, ella envió fuera a todos los criados de la casa sabiendo que José vendría para cumplir sus obligaciones en la casa. Con todos fuera, ella trató de seducirlo y le dijo, «Acuéstate conmigo». Y la Biblia dice que José dijo, «¿Cómo podría yo hacer eso? Tu esposo ha puesto todo en mis manos. ¿Cómo podría yo pecar contra él y hacer esta gran maldad contra Dios?» Y ella se empeñó y se aferró a él. La Biblia dice que él salió corriendo de la casa dejando su túnica en la mano de ella. Él se deshizo de su túnica para alejarse de la tentación. Ahora bien, fue desafortunado que ella se quedara con la túnica porque la usó contra él y lo acusó falsamente, como ustedes saben. Pero qué maravilloso cuadro de cómo lidiar con la tentación de la inmoralidad. ¡Huya! Aléjese de ella. Ponga tanta distancia como pueda. No diga, me está tentando esta muchacha con quien trabajo, pero tengo que estar con ella todo el día. No va a lograrlo. Va a perder. Leí de la experiencia de un joven ministro en una iglesia que hallaba muy difícil lidiar con el flirteo de una mujer de su congregación. Así que en una ocasión se halló en la incómoda posición de tener que asistir a una reunión de mujeres en donde esta mujer estaría sentada junto a él. Puesto que no sabía qué hacer, fue para hablar con el pastor principal y le preguntó qué hacer. Le dijo, «Pastor, habrá muchas personas en esta reunión. ¿Piensa usted que hay seguridad en los números?» «Pues bien, sí», contestó el pastor. «Hay algo de seguridad en números, pero también hay más seguridad en Éxodo». Amén. Y luego la Biblia nos dice que debemos alejar de nosotros cualquier medio de pecado todo lo posible. Proverbios 4:14 dice, «No entres por la vereda de los impíos ni vayas por el camino de los malos. Déjala. No pases por ella, apártate de ella, pasa». Romanos 13:14 dice, «Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne». Amigos y amigas, en lugar de disponernos para el fracaso, debemos deshacernos de las cosas en nuestras vidas que nos llevarán a la derrota. Uno de mis relatos favoritos, que ya les he contado, pienso, en alguna ocasión antes, es el de un joven que estaba tratando de librarse de su adicción a las rosquillas de dulce. Tenía sobrepeso y sabía que tenía que perderlo. Y podía engullir rosquillas como si nada, 5, 6, 7 a la vez. Así que finalmente logró alejarse de la dulcería donde las vendían y alejarse de las rosquillas. Perdió algo de peso y le iba muy bien. Un día se presentó al trabajo y traía una rosquilla. Su compañero le dijo, «¿Qué te sucede? Pensé que lo habías dejado». El otro dijo, «Pues bien, me desperté esta mañana y tenía una tentación real por una rosquilla. Así que oré al Señor y le dije, si el sitio de estacionamiento frente a la dulcería donde las venden está libre cuando pase, sé que estará bien que yo compre una rosquilla de dulce». Y luego añadió, «Con certeza, la décima vez que di la vuelta a la manzana, ahí estaba». ¿Ven lo que estoy diciendo? Bien, todos lo captamos, ¿verdad? Usted dice, ¿por qué fue él tentado? Bien, en primer lugar, no pase frente a la dulcería, ni pase frente al almacén de pornografía, ni vaya donde la tentación lo hallará. Use algo de sentido común y protéjase contra las cosas a las cuales usted mismo se halla vulnerable. Cuando instala un televisor en su casa, puede configurar la guía de padres y determinar controles para la televisión. Si usted tiene televisión por cable, Yo diría que probablemente una tercera parte o tal vez la mitad de lo que presenta no merece la pena que se le vea. Saque esos canales. Usted no quiere que sus hijos estén en la casa y enciendan el televisor y vean algo de aquella putrefacción que muchos piensan que está bien que nosotros tengamos como parte de nuestra suscripción. Aplique todos los controles que pueda. Apáguelo. Aléjese de eso. Ni siquiera se permita la oportunidad de hallarlo por casualidad. Haga todo lo que pueda para alejar de usted el pecado. Hay mucho más que me gustaría decir, pero permítame simplemente llevar esto a su conclusión y decirle que usted necesita reenfocar su vida. Lo que he aprendido en esto es que una tentación debe ser vencida por una pasión mayor que la misma tentación. Alguien me dice, pues bien, Pastor Jeremiah, usted no entiende. Esta tentación es tan grande, no puedo vencerla. En su libro titulado La opción de la obediencia, David Hegg ilustra lo que él llama fe abrumadora. Cuenta de una ocasión cuando habló con un joven que aducía que no podía dejar su costumbre de dormir con diferentes mujeres. El joven sabía que eso estaba mal, pero también decía que su apetito sexual era inevitable. Decía que, por consiguiente, no era su culpa. Decía que Dios le había hecho con tales deseos e impulsos muy fuertes. Hegg lo interrumpió y le dijo, supón que yo entro en tu habitación y te sorprendo ahí y a tu novia al momento en que estuvieran empezando este proceso inevitable. Supón que yo saco 10 billetes de $100 y te digo que serán tuyos si dejas de hacerlo. ¿Qué harías? El joven respondió al instante que preferiría el dinero, así que Hegg le preguntó, ¿así que qué sucedió con la fuerza irresistible de la lujuria? Entonces Hegg concluye, ambos nos dimos cuenta de una verdad muy sencilla. Una pasión puede parecer irresistible hasta que una pasión mayor se presenta. Si llevamos este principio a la arena de la vida recta, resulta de esta manera. La única manera de vencer una pasión por el pecado es con una pasión abrumadora por la justicia. Esta pasión abrumadora por la justicia es en realidad un marco mental que la Biblia llama fe. Esta es una definición útil de esta clase de fe abrumadora. Fe es una convicción dominante en la vida de que todo lo que Dios tiene para mí, mediante la obediencia, es mejor con mucho que cualquier cosa que Satanás puede ofrecerme por el egoísmo y el pecado. Así que mantenga su fe en lo que Dios le promete, lo que Él tiene para usted. Alguien ha dicho, es el principio del perro. Cualquiera que ha entrenado a un perro a obedecer sabe cómo esto funciona. Un pedacito de carne o de pan se pone en el suelo cerca del perro y el amo le dice no. El perro sabe que no debe tocarlo. El perro, por lo general, retira sus ojos de la comida porque la tentación a desobedecer es demasiado grande. En lugar de eso, fija sus ojos en la cara de su amo. Esta es la lección del perro. Siempre mire el rostro del amo. Y debo decirles, especialmente a los hombres que conozco, que tal vez enfrenten esta clase de tentación que ha sido el trasfondo de este mensaje, que no solo debe mantener sus ojos fijos en el Maestro Celestial que está frente a usted, sino que deben tener el rostro de su esposa frente a usted. Tenga los retratos de sus hijos y nietos frente a usted y pregúntese, ¿en realidad vale la pena arruinar todo en mi vida por un momento de placer cuando al hacerlo negaré al maestro a quien amo y a mis amigos y a mi familia que me ven a mí como ejemplo? La Biblia dice que no tenemos que caer víctimas de la tentación. El Dios Todopoderoso en la Biblia, y yo apenas les he dado algunos puntos destacados de esto, Él nos ha dado tanta verdad para ayudarnos a ser vencedores. La Biblia dice que no tenemos porque no pedimos. Tal vez es mejor decir que no tenemos porque no hacemos. Dios quiere que seamos victoriosos. Sé que usted, en su corazón, quiere ser vencedor. Tal vez hoy yo haya dicho algo que le ayudará a lidiar con algún asunto en particular en su vida. Es mi oración a Dios que lo haya hecho. Esta es la verdad de fondo. No sea simplemente un oidor de la palabra de Dios, sino hacedor de la palabra. No me diga, así es, el doctor Jeremiah dice cosas que tienen sentido, ha dicho algunas cosas buenas. Pero si yo dije algo que fue particularmente para usted y usted no lo hace, Yo no puedo hacer que usted haga nada. Solo puedo decirle que este es el santo libro de Dios que nos ha dado para santidad y justicia. Si usted lo sigue, hallará gozo en la obediencia. Si lo descarta, se dirige a la caverna de la tentación y el pecado. Como hemos explicado, la Biblia nos enseña cómo podemos vencer la tentación. Ahora, depende de cada uno de nosotros, de usted, así como de mí, echar mano de los recursos que Dios nos ha dado y tomar la salida para huir y escaparnos de la tentación, cualquiera que ésta sea. Mañana, vamos a hacer un paréntesis para enfocarnos 4 días en honrar a las mamás y tocaremos 2 diferentes temas. El primero se titula Honre a su madre y el segundo Una mujer fiel. Espero que nos acompañe e invite a las mujeres más importantes de su vida a escuchar estos mensajes que serán de mucha bendición. También quisiera recordarle que puede recibir nuestros correos electrónicos gratuitamente. Solo visite momentodecisivo.org para registrarse. Comience cada día en la palabra de Dios. Remodelamos nuestra página web, así que le invitamos a navegar la nueva página. Nos veremos de nuevo mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado ¿Cómo puedo vencer la tentación? Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie actual completa de enseñanzas titulada Las 10 preguntas que los cristianos preguntan en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la palabra de Dios, aquí, en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.